FM Río 94.3. ¿Quién llora ahí? Bien, a ver, hoy es 20 de febrero del 2022. Es el último domingo de febrero y ya se nos fue febrero, mes 2 del año. Como venimos haciendo desde hace casi más de 2 años, abrimos hablando de la pandemia de COVID en el país. Tenemos a esta altura del partido, a 2 años de arranque de la pandemia, un 12% de la población argentina que no está vacunada, un 21% que tiene 2 dosis y un 65% que ha recibido la tercera dosis. Y esta pandemia nos ha dejado 125.185 fallecidos. Dicho esto, que no hay que olvidar, 125.000 muertos, todo lo que pasó, que parece que se supera, pero fue ahí, lo tenemos ahí atrás. Uno puede pensar para adelante de cómo va a evolucionar esto, cómo se va a ir, ojalá, ¿no?, se vaya terminando de a poco, pero tampoco hay que dejar de pensar en lo que se podría haber evitado de no haber sido de la locura del gobierno, esta locura ideológica de no contratar Pfizer, esta locura ideológica de encerrarnos, todo lo que pasó, no hay que olvidarlo, no hay que olvidarlo. No tendríamos 125.000 muertos, no tendríamos una industria totalmente fundida, la economía hecha a pedazos, si no hubiese sido por la terquedad de nuestras autoridades, la falta de criterio y un montón de otras cosas. Ya, ahí está. Por favor, no nos olvidemos, no nos olvidemos. Porque después nos van a decir cualquier cosa. Ahí salió, no sé si lo viste esta semana, el sobrino de Ginés González García. ¿Te acordás de Ginés González García? El ministro de Acción Social, de Salud Pública, perdón, de Salud Pública de este país, en el momento de la pandemia, cuando arrancó. Bueno, ahí salió a ponerle el pecho al tío, decir que no tenía la culpa, que era inocente, que la responsable de todo esto era Bisotti. Estaban hablando obviamente del vacunatorio VIP, de la creación del vacunatorio VIP. Pero bueno, estas son cosas que van a volver a salir y van a salir y van a volver a salir. No te olvides, no te olvides de lo que vivimos estos 2 años, de la angustia que vivimos y lo que vamos a tener que pasar para volver a tratar de ser algo medianamente lejos de, pero lo más parecido a antes. Bien, empezando por el panorama internacional, 2 o 3 cositas cortas. Ahí está el tema, en primera plana, el tema de todos los diarios del mundo, el tema de Rusia. Dicen que van a invadir, que no van a invadir, que no se deciden, que sí se deciden. Yo leía anoche la editorial de Washington Post, obviamente la editorial de Washington Post, vos sabés qué ideología tiene, ¿no? Esto es pintado una de las partes. Es una de las partes. No prosoviética, exactamente, todo por el contrario. Y bueno, lo que dicen ellos es que esta va a ser una nueva versión de la Guerra Fría. Si no, todos los que lees te dicen que no va a llegar a ser una guerra nuclear. Si ese es el gran miedo, no va a ser una guerra nuclear donde se ponga en peligro la salud del mundo. Al contrario, va a ser una lucha de tierra, digamos, de dominación de tierras, y Rusia pretende de esta manera un poco compensarse lo que fue la Guerra Fría del 45, de allá atrás, y después, bueno, todo lo que fue ese momento malo donde todos los días se apuntaban con los misiles y se gruñían a ver quién volaba primero el planeta. No creen que esto va a ser así, pero sí todo el mundo está totalmente convencido de que Ucrania va a pasar a manos rusas. Al menos el territorio que está más en disputa, que es donde hay gente que es prosoviética, que son pro-Rusia, que los están incitando a que peleen por su ideal, que sería anexarse a Rusia. O sea, viven en Ucrania, pero quieren ser rusos. Entonces, bueno, por esa cuestión de la determinación de los pueblos, en algún momento lo van a anexar. Y si no es por la cuestión de la determinación de los pueblos, lo van a anexar igual. Anda pensando que Ucrania va a ser ruso a la mayor brevedad posible. Y no va a haber mayores problemas graves como los que se insinúan cada vez que estos chicos avancen el juego de guerra, ¿no? Bien, Brasil. Lo escuché al hijo de Bolsonaro. El hijo de Bolsonaro es diputado nacional. Hablando de la Argentina, esta semana, el jueves, dijo que no le gustaría tener un gobierno como el de Alberto, que el gobierno de Alberto es una vergüenza internacional. Yo pondría así medio entre paréntesis, porque Bolsonaro también es medio payaso, ¿viste? No sé si el hijo de Bolsonaro tiene piné para andar hablando de determinadas cuestiones. Pero sí dijo algo que por ahí es importante, que es el hecho de que van a terminar rompiendo el Mercosur. Porque, y si no lo rompen, le van a dar más pelota. Con lo que la economía nuestra va a sufrir, en tanto y en cuanto uno de los mayores aliados que tiene Argentina en cuanto al comercio exterior es Brasil, justamente. Entonces, bueno, ellos están interesados en otros. Si estamos cansados de la informalidad argentina, ponele, qué sé yo. Y, bueno, después le sacó mano, decididamente, a Alberto, a Cristina, al populismo, a la forma de llevar adelante. Bueno, pero es brasilero y es Bolsonaro. Te lo cuento, así como para sumar una opinión más de cómo nos ven. Por supuesto que estos tipos tienen intereses, ¿no? Todos tienen intereses, todos. Se suma a la larga lista de análisis de la Argentina que hace el mundo, que no entiende cómo se lleva adelante este país. No entienden, las mentes del mundo que nos miran no nos entienden. No entienden al gobierno, mejor dicho, ¿no? No a nosotros. No entienden al gobierno las medidas que toma. Pero bueno, qué sé yo. No entienden ellos. Imagínate, no entendemos nosotros que estamos acá. Poco nos importa lo que ellos puedan pensar. De Brasil, tenía agendado, acá está, mirá. Una cosa que me sorprendió. Nosotros vemos todos los días por televisión, arrebatos, ¿viste? Tipo que vienen en moto, dos tipos que vienen en moto, se baja uno, le pega el tirón a una cartera de la mujer, le pega, un tipo se baja, afana un auto. Y en Brasil esta semana, dos casos de video, filmaciones de cámara de seguridad. Un par de tipos se bajan de una moto, abalanzan sobre una mujer, forcejean, le sacan la cartera, se suben a la moto. Cuando se suben a la moto, viene un auto y los levanta para arriba los dos. De atrás, los levanta para arriba, los mata a los dos, seco, así como te cuento, en San Pablo. Y al salto, en otro, en Salto creo que es, lo mismo. Un tipo que había robado y se dispara con una moto, va un auto que lo persigue a todo lo que da y a la cuadra, porque la cámara lo sigue, a la cuadra lo lleva puesto, lo mata, lo tira al suelo, pasa por arriba. En los dos casos, y por esto es lo que comento, en los dos casos la justicia dictamina legítima defensa al chofer del auto. Legítima defensa. ¿Escuchás? Un tipo que llevó puesto un chorro en una moto porque robó, y el otro a dos chorros porque robaron, lo pasó por arriba, legítima defensa. Interpretan que el hombre del auto lo que hizo fue defender los intereses de la víctima que había sido robada hacía escasos segundos por estos dos atorrantes, o por este otro atorrante que también murió. Hay diferencia en la concepción, ¿no? Acá Chocobar le tira a un tipo que le había puesto 20 puñaladas a otro y estaba disparando, le tira al suelo y lo echaron. ¿Sí? Así de simple. Esto parece medio complicado, pero... Complicado, están en Brasil, en la zona de Río de Janeiro, no sé si viste las imágenes, de Petrópolis, Río de Janeiro, por los desprendimientos de tierra y agua, terrible, 136 muertos, 218 desaparecidos, se viene una luz de agua, barro, para abajo, es impresionante, se lleva todo lo que tiene puesto. ¿Veía las imágenes de dos colectivos que los agarra la luz? Con gente adentro y la gente queriendo salir por la ventanilla, algunos salían y el colectivo se iba a pique, se iba metiendo hasta que se fue del todo. tremendo, realmente tremendo. Duele, imágenes dolorosas. Tremendo. Les hablaba hace, no sé, creo que 15 días, cuando empezó el máster de tenis, cuando empezó el máster de tenis mundial, la figura fue el máster de Australia, el Open, el Australia Open, sí, el Australia Open. Hablábamos de la actitud de Novak Djokovic, el tipo no se vacunó, y el tipo dijo que no se iba a vacunar, con lo que quedó afuera del Australia Open, porque las autoridades del torneo no lo dejaron jugar. Primero lo llevaron a un lugar aislado, después de ahí lo deportaron, se rajó. Y el tipo como que se ha convertido en una bandera de los, no sé si de los antivacunas, porque él dice que no es un antivacuna. Lo ubicaba Novak Djokovic, el flaquito ese, ¿sí? Serbio, número uno del ranking del mundo del tenis. Y el tema que le plantean a él es su continuidad. Porque obviamente esto va a volver a pasar así como pasó en Australia, va a pasar en otros lugares. El tipo dice, a mí no me calienta esto. Yo soy consciente de lo que estoy haciendo y lo único que quiero es que no me introduzcan quiero poder decidir sobre las sustancias que ingresan a mi cuerpo. Y no quiero que estas entren. Entonces no estoy en contra de la vacuna, no. Yo quiero decidir por mí. Es un principio de autodecisión que yo quiero seguir adelante. Y bueno, mucha gente lo toma como antivacuna. O sea, el tipo lo más probable es que se termine perdiendo al menos los Grand Slam, casi todos. Y yo no sé qué autoridad, de qué torneo le tendría que dejar jugar a un tipo que puede, como no está vacunado, puede contraer la enfermedad. No solo eso, puede contagiar a otros, que es un poco lo que están planteando también los jugadores. Y el hecho del peligro que representa que un jugador no esté vacunado dentro de la gente que sí lo está. Un poco el modelo mundial, ¿no? ¿Por qué tenés que vacunarte? Entre otras cosas, para prevenir la enfermedad y en el otro caso para no contagiar a los demás. O sea, la preservación de todos por el hecho de que estés vacunado. Estás vacunado, no contagias. Bien. Corrientes. ¿Cómo no hablar de Corrientes si es la actualidad? Escuchá lo que decía Cristina hace un tiempito atrás, que viene a cuento de lo que está pasando en Corrientes. En la plaza que hasta ahora se llama Colón, porque vamos a encontrarle un nombre más acorde con los pueblos originarios. Ahí podemos ver lo que son los camiones. Estos son los primeros 32 que vamos a entregar a la zona patagónica, zona centro y zona de Mesopotamia, que son las que hoy están con más riesgo, pero son 109 en total. Son camiones muy modernos, son totalmente ignífugos en toda su parte exterior. Yo necesitaría uno de esos para combatir algunos fuegos también, pero me parece que tengo buen GPS. Y en este Plan Nacional del Fuego, que también estamos con 26 aviones hidrantes, con una inversión de 53-57 millones de pesos, esto es una inversión más de 100 millones de pesos. Y en este Plan Nacional del Fuego, que también estamos con 26 aviones hidrantes, con una inversión de 53-57 millones de pesos. ¿Escuchaste? Poné el final, un pedacito del final. En la plaza que hasta ahora se llama de pesos. ¿Te acordás el momento de la plaza de cuando vino Chávez? ¿Te acuerdas cuando vino Chávez y se asomó al balcón de la Casa de Gobierno? Y dice, ¿cómo, Cristina? ¿Cómo tenés este tipo acá, Colón? Tenés que rajarlo. ¿Y Cristina qué hizo? Lo rajó la estatua de Colón, la puso no sé dónde, cuerno. La puso a Juan Azurduy. Fíjate donde dice los aviones, por favor. Y escuchala, porque esto te mintieron toda la vida, te van a seguir mintiendo. Yo necesitaría uno de esos para combatir algunos fuegos también, pero me parece que tengo buen GPS. Y en este Plan Nacional del Fuego, que también estamos con 26 aviones hidrantes, con una inversión de 53, 57 millones de pesos. Esto es una inversión. 26 aviones. ¿Los viste los aviones? Y en este Plan Nacional del Fuego, que también estamos con 26 bueno. aviones hidrantes, con una inversión de 53, 57 millones de pesos. Bien. ¿Vos viste las imágenes de Corrientes? 26 aviones hidrantes. 26. Yo te digo, la provincia de Corrientes tenía asignado 4 aviones hidrantes porque la prevención del fuego en Corrientes era un tema de interés provincial. Y tenían esos 4 aviones ahí que cuando entró este gobierno los mandaron para otro lado. El gobernador Valdés en febrero del año pasado pidió que le devolvieran esos aviones y bueno, aún no se los han devuelto. Son nacionales los aviones, no son provinciales. Ahora, esta mentira, este discurso, esta cháchara política de decir las cosas que la gente quiere, o sea, inaugurar cosas, anunciar cosas, el aplauso de la claque fanática que está abajo, la sonrisa, la gastada, la ironía, estas cosas propias que escuchamos durante tanto tiempo y vamos a seguir escuchando, al menos por 2 años más, espero, y se termine, 2 años más y se termine, hacen que de repente cosas que, si bien no son simples, porque pasan en todo el mundo, se compliquen, y se compliquen mucho. Corrientes está devastada realmente, con un 10% de su superficie quemada. Son 780.000 hectáreas, y a mí no me entra en la cabeza pensar en 780.000 hectáreas. No sé, yo no me imagino tanta superficie. Los esteros de Liberá están en riesgo. Se ha declarado zona de desastre. Y la Nación tiene un ministerio que obviamente entiende en estas cosas, se llama el Ministerio de Ambiente, y tiene un presupuesto de 20.318 millones. Tiene 254 empleados, los salarios promedio andan en 542.000 pesos, promedio, los salarios promedio del Ministerio de Ambiente andan en 542.000 pesos por mes. La Dirección Nacional del Servicio de Manejo del Fuego tiene 2 directores y 7 coordinadores. Y Corrientes sigue prendida a fuego. ¿Viste cómo tira la plata el Estado? Ahora, ¿sabés quién está al frente de esto? El señor Juan Cabandié. ¿Sabés el mérito que tiene Juan Cabandié para estar ahí, haber sido hijo de desaparecidos y militar en la Cámpora? ¿Te acordás, si hablábamos el domingo pasado, ese tipo que cuando lo paró una inspectora de tránsito en la ciudad de Buenos Aires, pedía por radio que le pongan un correctivo a la inspectora de cómo lo va a parar, porque él es hijo de desaparecidos? Así estamos realmente, de terror y con dolor, porque esto no se recupera. Es impresionante. El presupuesto del Programa Nacional del Manejo del Fuego tiene 11.928 millones de pesos al año, que vendría a ser algo así a 994 millones por mes, algo así de 33 millones por día, algo así como 1.4 millones de pesos por hora. Mirá el reloj. 10:56, a las 11:56, el Programa Nacional de Manejo del Fuego habrá consumido 1.4 millones de pesos. ¿Para qué? Para que Cabandié meta a su gente, ahí la Cámpora meta a su gente y hagan este zafarrancho. Para que salga a echarle la culpa al gobernador de este incendio. Para que su segundo en el mando, el señor Sergio Federowski, que es viceministro de Ambiente, dijera que en Chile se queman más, no se hagan problemas, en Chile se queman más campos, como si fuera la solución, ¿no? Terrible, terrible, terrible. Esta cuestión de de Corrientes muestra que las cosas no... Más allá... Porque uno, a ver, uno podría en esto decir, bueno, muchachos, dejémonos de joder, no mezclemos la política con esto, pero va metida la política, porque ¿qué carajo le decía a esa gente que se le quemó todo? Se le quemó todo, a ver. Entonces es un desastre ambiental, primero que nada, porque las especies... ¿Viste la imagen de los yacarés saliendo de donde están? ¿Viste las imágenes de los animales quemados? ¿Viste la gente que la gente que sale y te cuenta que perdió todo? No joda, perdió todo. La inversión de la vida, la inversión que hicieron, lo que pudieron hacer. Y miran y no tienen nada alrededor, porque se lo llevó todo. Es tremendo. Corrientes tiene pérdidas en el sector citrícola por 1.800 millones. En el sector arrocero se calculan 4.968 millones. En el sector forestal 6.000 millones. Y así, lo que suma más o menos un total de 30.739 millones de pérdidas. Tremendo, realmente, tremendo. Yo te digo, es complicado todo esto. Y uno piensa, la solución de esto, ¿a dónde está? Y no mires para adelante, miré la hora porque se te quema. El fuego viene, y escuchaba el relato de la gente que decía, no sé cómo vino, porque no lo vimos venir, y cambió el viento, y cuando nos dimos cuenta, teníamos el fuego en la puerta de mi casa. Es tremendo. Hay una declaración de una gente de Santa Rosa, el barrio La Merced. Santa Rosa es un pueblo, o sea, no te lo cuento como que lo conozco, sino que esto lo escuchaba ayer. Hablaba hasta la chica que contaba esto, es bombero, trabaja en la cooperadora de bomberos. Y hablaba del laburo de los bomberos, porque esa es otra historia, ¿no? Los tipos que van y le ponen el pecho ahí. Dijo, tuvimos a punto de evacuar todo el pueblo, evacuamos la mitad. Evacuar el pueblo, a ver si entendemos, significa que vengan a tu casa y te digan, señor, se tiene que ir. Pero se tiene que ir, señor. Vos tenés que cerrar la puerta con llave, no sé para qué, si el fuego va a entrar igual. Y tenés que dejar tu vida. Y te vas. Es terrible. Mirá. Anotá por ahí, geamap.com. Este es un sitio que te muestra los incendios que hay, los focos de incendio que hay en el mundo. En el mundo, ¿eh? Se actualiza cada 2 minutos, creo. Geamap.com. Y fíjate lo que es Corrientes. Realmente te pone la piel de ave. Es tremendo. Tremendo. Entonces, bueno, mirando para adelante, decís, bueno, a ver, ¿cómo? ¿Qué están haciendo? El gobernador de Corrientes pidió ayuda a los Estados Unidos. Vía Cancillería, habló con con Relaciones Exteriores de Estados Unidos y, bueno, qué sé yo, a ver si alguien le da pelota, porque, viste, le mandan cosas, algunos le mandan algo, otros le mandan otros. Cavandier lo putea, porque Cavandier le aparece, primero que desapareció, y cuando apareció de la nada, sin avisar, le llegó a Corrientes, y cuando Valdés, que es el gobernador de Corrientes, lo llama vamos a juntarnos, vamos a hacer algo, el tipo le dice... Dejate de joder, decirle a Macri que no me escrache más en los medios. Que deje de tuitear el boludo ese, así tal cual. No lo digo yo, Está en los medios, que lo dijo Cavandier en un diálogo que tuvieron, en el corto diálogo que tuvo con Valdés. Este tipo preocupado, Cavandier preocupado por lo que Macri tuitea, y está al frente de una cartera que maneja miles de millones de pesos. 1.4 millones de pesos por hora. Estamos todos locos, ¿entendés? ¿Sabés por qué está ahí? Porque es de la Cámpora, el hijo desaparecido. No tiene otro justificativo. O sea, no saben nada. Están porque están. Están porque estaban ahí sentados en la lista. Y apareció Bernie, por ejemplo. Porque la provincia de Buenos Aires El gran Kicillof, bueno, a ver, pero antes de escucharlo a Bernie, ¿viste lo que piden? Piden cosas básicas. Piden, se han quedado sin nada, piden ayuda. Y yo te aclaro, más allá de lo que vamos a escuchar, yo no veo en la Argentina, digo la Argentina porque uno por redes se conecta con el, con todo el mundo, con todo el país, no veo en la Argentina la empatía que tuvimos cuando, por ejemplo, se prendió fuego Australia. ¿Te acordás que se quemaban los koalas? Los koalas y los canguros. ¿Te acordás? Yo veía en las redes que la gente se solidarizaba con Australia. Por favor, los koalas. Perdón, ¿y ahora qué? ¿No tendríamos que estar todos poniendo en nuestros estados de las redes imágenes de Corrientes, solidarizándonos con Corrientes, siendo un poco más empáticos con esto? A ver, Corrientes, Argentina, te tengo que decir más sinónimos. Te tengo que decir la fauna de Corrientes, si querés ponerle la fauna, si querés ponerle la flora, si querés ponerle los esteros, si querés ponerle el chamamé, si querés ponerle el carnaval, qué sé yo. Hace falta que entendamos que es nuestro y que tenemos que ser más empáticos. Y al ser más empáticos tenemos que poner más fuerte los huevos para pelear por esto desde donde estemos. Vos desde donde estás, yo de donde estoy, Samir desde donde está. Cada uno haciendo fuerza para que alguien le dé pelota a Corrientes. Perdimos 700.000 hectáreas de tierra. Y hay una ley dando vuelta, que fue una de las genialidades de la Cámpora, ¿viste? Que habla de que la tierra quemada no se puede plantar con lo mismo. Porque ellos piensan de que los que queman las tierras son los mismos dueños para sembrar otra cosa. Es muy loco esto, ¿no? Es muy loco. Pero bueno, está. Es tremendo, pero también está. Yo te voy a pasar un audio, lo vas a escuchar, porque ahí llegó a Corrientes, llegó el señor Bernie, que está bien, ¿no? Si bien uno puede decir, todo es bien recibido. Y si fue, bueno, qué sé yo. Ahora, loco, si va, anda a ayudar. Mirá lo que dice este camionero de la presencia de Bernie en Corrientes. Epa, pará. Ahí está, espera. Espera. Con el compañero Bernie estamos coordinando por dónde vamos a arrancar. Pero no podemos hablar con él porque el tipo trajo tres camarógrafos, dos fotógrafos y un dron que anda atrás de él, ¿viste? El tipo se sube a un camión bombero y le dice, ¿me filmaste? ¿Me sacaste foto? No, bueno, pará que subo de vuelta, porque eso hay que mandar a la tele. Pero qué hijos de puta que son, boludo, qué hijo político, hijo de mil puta, boludo. Solo para el bote y para la cámara, boludo. Andan tres camarógrafos atrás de él y un dron para ver qué el tipo hace. Suben helicóptero, foto, suben el coso, foto. Ahí está, Bernie, viejo, el super Bernie. Bien, es el sentimiento de una persona común como vos, como yo. Con la diferencia que el tipo está en el medio del incendio y se le está quemando todo. Y ve cómo aparece este personaje, que si bien va a ayudar y que lleva cosas, porque bueno, llevó algo para ayudar, da un poco de asco esto, da un poco de... Sí, bueno, está bien, vení a ayudar, bajate con el uniforme de Super Bernie, con el pañuelo de fuego, porque viste que va luqueado, conforme donde va luqueado. Acá el look que usó es una campera, no la de siempre, otra campera ni fuga. Escuchame, por favor, los chicos que están abajo en el incendio están en chancleta y pantalón corto y remera con el fuego y este atorrante, viste, campera ignífuga, pañuelo ignífugo. Wow. En fin, más allá de todo este desastre, entiendo que tenemos que darle una mano a Corrientes y tenemos que dejarnos de joder en cuanto a plantear cuestiones políticas. Y ha sido muy claro el gobernador Valdés, a quien escuché el día de ayer, diciendo que bueno, que él no tiene más diálogo con Cavandier, basta, se cortó, no está para andar paviando, un tipo con la trayectoria de Valdés, con el tipo este que no, mejor, es un tipo lisa y llanamente olvidable, pero va a seguir al frente del de este ministerio, va a seguir al frente y va a seguir con esa disponibilidad enorme de dinero que tiene, que sin duda la va a seguir gastando y nadie le va a decir nada, porque en verdad no creo que alguien se anime a decirle nada. La Argentina va en un camino muy complicado y las muestras están a la vista. Las muestras están a la vista. Me quedaba hoy de lo que escuchaba de Bolsonaro, que, del hijo de Bolsonaro, que no entiende cómo un país que se supone inteligente como la Argentina haya votado este gobierno, ¿no? Es cierto, negro. El negro me pregunta acá por WhatsApp si Bolsonaro entendía a la Argentina por el lado de la elección, y no la entiende. Anda dando vuelta una intriga con respecto al tema de Corrientes, y es el origen del incendio. La última intriga que realmente altera la gestión de Valdés es porque se preguntan, no están investigando por qué, las 7 entradas a los esteros de Liberá, el estero de Liberá tiene 7 entradas, se prendieron fuego de noche. Vaya casualidad, ¿no? De noche, cuando la temperatura es más baja, ¿sí? No hay sol. Se prendieron fuego las 7 entradas de los esteros de Liberá. Prácticamente en el mismo tiempo. Se preguntan por qué el parque industrial de la ciudad, de la que es oriundo Valdés, que es Mercedes, se incendió 4 veces seguidas. Se preguntan cómo es posible que cuando el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, visitó un sitio de conservación de aves, se desató el fuego de golpe en el lugar. Y se preguntan si puede haber quemas intencionales, pero generadas por la política y no por los ruralistas. Esto en contraposición a lo de la Cámpora, que dicen que los ruralistas le prenden fuego a su propia tierra. Yo no sé en qué cabeza cabe, ¿no? Volar 700.000 hectáreas intencionalmente para recuperar la tierra. Pero bueno, son preguntas, y a esta altura del partido uno puede creer cualquier cosa. Cualquier cosa. Punto con esto. Te voy a pasar un audio del debate presidencial entre Macri y Alberto. A ver si es este. Espera. ¿Qué me pasa acá? Bueno, no lo tengo. No lo tengo. Bueno, ¿qué es esto? Esto es el papelón de esta semana. Viste que toda la semana hay un papelón nuevo. Este es el papelón de esta semana. Y así como vinieron de los árboles, vinieron de los árboles, los cosos, qué sé yo, bueno, Alberto, los esta semana... Los mexicanos salieron de los indios, los brasileros salieron de la selva. Salieron de la selva. Nosotros, los argentinos, llegamos de los barcos. Y nosotros llegamos donde pudimos. Bien, esta semana hubo algo realmente interesante. Había una vez un emperador muy loco atrás de la historia que nombró a su caballo, le puso Incitatus a su caballo, y a su caballo le puso 18 sirvientes. El tipo tenía 18 personas que estaban, le habían consagrado la vida al cuidado de ese caballo. Ese emperador vivía realmente desconectado de la realidad, ¿no? Vivía su mundo. Ese emperador era Calígula, ¿te suena? ¿Por qué traigo esta colación de lo de Calígula y su desconexión total con la realidad? Porque este gobierno es así. Este gobierno tiene estas cosas. Ellos viven su mundo en una desconexión total de la realidad. Y ahí te lo meto, no solamente acaban de... Te estoy metiendo el gobierno en general y su cabeza, el presidente. Esta semana, en medio del despelote del fondo y todos los otros despelotes que hay dando vuelta, las peleas con Cristina, que también hemos hablado, deconstruyen lo que tendría que ser teóricamente una cuestión de respeto. No te digo veneración, te digo respeto, respeto por la autoridad presidencial, respeto por la investidura. Uno tiene que poder tener respeto, tiene la obligación de tener respeto por la autoridad soberana, elegida democráticamente, que es el presidente, máxima autoridad del país, la investidura que tiene el presidente. Si vos me dirás, el mismo presidente que va a China y dice que los chinos, va a Rusia y dice que los rusos, bueno, uno tendría que tener, teóricamente, esto aprendió, uno ha aprendido que tiene que tener respeto por las autoridades. Y tiene que tener también el poder creerle al presidente. Se necesita un tipo que realmente sea creíble. Uno no tiene que pensar que el presidente es un tipo que es cómplice, por ejemplo, de los silencios, de las cosas que ha visto. Un negacionista total de la realidad. Que la realidad va por un carril y él va por el carril de enfrente negando esa realidad. Que nos pega en los ojos a todos y los únicos que no la ven son ellos. Un presidente que puede tener a un país encerrado, prendido llamas en corrientes, con 120.000 muertos por COVID, y el tipo hace una joda en su casa. O lo que hizo esta semana, de ir a Mar del Plata y ponerse en la playa de mocasín, de pantalón y camisa a tajar penales, en un improvisado arco que le pusieron los chicos para la foto. Los chicos atrás, un arco, no sé si viste la imagen, un arco en la arena, con red, toda la claque ahí atrás con los celulares prendidos y Alberto de arquero, porque Alberto era, supo ser arquero. Había un tema de Lelutier, no sé si te acordás, que contaba la historia de un tiempo, y dice, en sus tiempos supo ser arquero, después se olvidó, ¿te acordás? Ya, bien, bueno, la cuestión es que Alberto se puso ahí de arquero porque Alberto fue arquero alguna vez. Y hubo un chico que de los que estaban ahí, qué sé yo, que le dieron una pelota y le pateó un penal, Alberto voló hacia la izquierda y no pudo contener la pelota y entró. A ver, no es menor esto del penal porque es la simbología, y vos me dirás, Marvel, ¿le vas a poner una simbología al penal de Alberto? Sí. Sí, porque me parece que no es menor, porque más allá de la pelotudez de hacerlo, de la payasada total de hacer esto, que en definitiva es eso, es una payasada más de las tantas para la foto, que viven prendido de las fotos, viven realmente para eso. En la simbología me parece que dice un poco más. Y no es menor esto. Si vos hubieras podido poner a un militante de la Cámpora pateando un penal y Alberto atajando, ¿dónde pensás que hubiera pateado el penal? ¿Cómo pensás que lo hubiera pateado? Simple, lo hubiese pateado despacio al medio para que Alberto lo ataje, o ahí al lado para que se gane el aplauso. El chico que remataba el arco no ejecutó el penal para cuidar el prestigio presidencial, para nada. El chico que pateó el penal, un NN, a ver, un chico que estaba en la costa, pateó el penal y se lo clavó al lado del palo, ¿entendés? Un penal inatajable. No fue en realidad un error del arquero, sino las ganas que tenía el pibe de hacer el gol. Esa responsabilidad que le habían dado, no sé, quien las ganas de patear un penal y hacerlo. Quería triunfar. Algo así como el querer triunfar de todos los argentinos. Que queremos ir todo para adelante. Todos queremos clavar un penal al lado del palo. Todos queremos un país mejor. Pero no tenemos un buen arquero, ¿viste? El chico pateó. El chico le hizo el gol. Y el chico, ¿viste? Un poco como que representaba todas las ganas. Y el chico, imposibilitado de hacer otro tipo de cosas más que hacer el gol, hizo el gol. ¿Por qué el presidente se pone en estas cosas? ¿Por qué decidirse atajar el penal cuando la posibilidad de ser vencido por las circunstancias es mayúscula? Y te lo pongo en el país, ¿Por qué en este momento que el país se incendia, este abombado se pone a hacer estas payasadas y lo traspolás a la situación país? Y es exactamente lo mismo, esa cuestión, un calco, un gráfico de lo que es este país. Un presidente que se quiso poner a atajar penales y en vez de atajar los penales se metieron, él se metió sus propios goles. Todos, absolutamente todos, y así estamos. Te digo un ejemplo más. ¿Por qué el presidente se presenta en el juicio que se le sigue a Cristina Kirchner para afirmar delante de un juez que ignoraba todo lo relativo a Lázaro Báez? Yo no lo conocía, Lázaro Báez. Y al lado tiene una foto, ¿la viste? ¿Viste la foto de él con Lázaro? ¿No tiene que alguien le creyó? El tipo se puso solito bajo los tres palos para que lo pelotee el país entero. Es Alberto, y es esa imagen, la imagen de la derrota. La imagen que nos queda, un tipo que se pone adelante para que le pateen los penales y los penales le pasan de largo. Y así va la Argentina, con un presidente que quiere atajar penales, que sabe que se lo van a golear y se pone igual, no porque tenga huevos, sino porque es un inepto. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.